Claus, cuida su colita, la deja suavecita. Golos, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Ya está disponible en Flow la nueva serie original Un León en el Bosque. ¿Te la quedaste viendo hasta las 4 de la mañana? Sí. Mirá, ¿pero estás arrepentida? Y... Ah, ¿pero esta noche vas a hacer lo mismo? Obvio. Mirá la serie completa Un León en el Bosque, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Llegó La Mayor a Zona Norte, el mayorista de fragancias, cosmética y productos de limpieza más grande en el que todos pueden comprar. Encontrá las mejores marcas al mejor precio. La Mayor, tu lugar para ahorrar. Panamericana, casi altura 202, Don Torcuato. Salió la nueva Rockstar litro y medio, para compartir con los de laburo entre chicana y chicana. Dale, che, que sale menos que comprar tres de medio, poniendo estaba la ganza. Pagala vos, que te gusta quedarte con los vueltos. Nueva Rockstar litro y medio, ahorrate unos pesos. Bebida analcohólica con cafeína y caurina suplementada con guaraní sin exceso de azúcares, exceso de calorías, contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Cargando combustible, paga el que tiene la del Santander, porque tiene los mejores ahorros. Si sos cliente Santander Select, todos los jueves en YPF tenés 30% de ahorro, pagando a través de la app YPF con tarjeta Santander Visa de Crédito Black y Platinum. Es el momento de aprovecharlos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Si sos de los que empezás a tomar cuando ya nadie toma, porque está frío, también sos bienvenido. Nuevo Hileret Mate. La dulzura perfecta para tu mate perfecto. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en hipericarrefour.com.ar, 6 cuotas sin interés en todos los ventiladores. Además, 4x3 y 6 cuotas sin interés en todos los neumáticos. Descarga la app Carrefour y aprovecha cupones de descuento exclusivos. Con la app Carrefour ahorras más. Válido el 3 al 9 de diciembre de 2024 exclusivo. Más información en carrefour.com.ar. Llegó Peugeot a un clic. La forma más rápida y sencilla de mantener tu Peugeot desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a peugeot.com.ar y agenda servicios de mantenimiento con hasta un 30% de descuento y operaciones rápidas. Además, puedes adquirir accesorios y repuestos originales. Cuida tu Peugeot a un clic de distancia. El Black Friday de Mercado Libre no terminó. Siguen los descuentos en miles de productos de moda, belleza, tecnología y mucho más. Comprá desde la app con hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés. Encontrá eso que querés y con envíos en 24 horas. No te lo pierdas. Comprá ya en la app. Mercado Libre. Varios hasta el 4 del 12 de 2024. Ver más en sección promociones. Pica, pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C, C. Pica deli. Pica deli. ¿Querías un auto y compraste solo la palanca de cambios? Ponerle primera a tus vacaciones se va a complicar. Es el momento de pedir tu super préstamo prendario Santander 100% online. Y comprá tu auto a un concesionario o particular de la manera más fácil, rápida y segura. Lo pagás en partes y lo disfrutás completo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. No importa cuál sea tu algoritmo, recetas, story times, perritos. Con Twenty tenés los gigas para disfrutarlo. Pedí tu línea nueva Twenty con 12 gigas a 2.500 pesos por mes durante 3 meses. Twenty, más gigas en tu celu. Más info y condiciones y limitaciones aplicables, consulte twenty.com.ar/legales. Las soluciones integrales más eficientes en aire comprimido están en Aercom. Compresores a tornillo, oil free, secadores de aire y sistemas de filtrado. Plantas de energía neumática llave en mano. Aercom, soluciones en aire comprimido. www.aercom.com.ar. Novomolix ya lo es, en alimentos lo mejor. Novomolix ya lo es, en alimentos lo mejor. Morixe, calidad y sabor desde 1901. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro, en la 100. Gracias, Kentucky, por el desayuno que nos enviaron. Ustedes no se dan una idea de lo bien que nos viene un café con medialunas a esta hora de la mañana. Ya sea para almorzar, para cenar o para desayunar, elegimos Kentucky. Kentucky, amamos la pizza. Atentos, fanáticos de la academia, porque hoy en el Club del Moro regalamos camisetas del campeón de la Sudamericana y también camisetas de River. Gracias, Seven Sport, por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur.